ustedes, queridos amigos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Es un gusto abrir esta tarde el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, dedicado, como ustedes pudieron percibirlo en la música de entrada, a la celebración de la Semana Santa. Escuchamos de Segundo Luis Moreno el Salve Regina, en la interpretación del Coro Mixto Ciudad de Quito y la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con la dirección de Patricio Álvarez. Una grabación que la hicieron hace muchísimos años, pero que continúa vigente en este saludo de inicio de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les abrazamos a todos ustedes por acompañarnos, les agradecemos, les queremos invitar a compartir este programa en el que vamos a hablar de la Fanesca, de los personajes de la Semana Santa quiteña, de las celebraciones en parroquias aquí en la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano. Pero antes de nada queremos dar un enorme abrazo a la conductora oficial de este programa, que es la licenciada Laurita Ríos Armijos, quien después de poquitos minutos ya se integra al trabajo de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como siempre le damos un enorme abrazo a Dieguito Salazar desde la parte técnica. Sin el trabajo de Dieguito Salazar esto no podría llegar a sus oídos. En fin, este día vamos a empezar, como les decía, a comentar las tradiciones antiguas, las nuevas formas de celebración de la Semana Santa. Ayer ya tuvimos el día domingo de Ramos, ¿verdad? Y mucha gente está ya consciente de que hay que cuidar el hábitat natural de muchos animalitos que están en peligro de extinción si seguimos utilizando las palmas para el paso del Domingo de Ramos. Se evidenció ya formas alternativas en muchas parroquias, en muchas conmemoraciones. Se evidenciaron ya ramitos con hojitas de maíz, con otras hojitas que quedaron muy bonito. La idea es conmemorar la entrada de Jesús, y entonces eso estaba muy bien. Pero vamos a empezar leyéndoles sobre las antiguas tradiciones sobre el comportamiento de la Semana Santa. ¿Se acuerdan, amigos? Nuestros antiguos, nuestros mayores decían que en Semana Santa no hay que bañarse, no hay que jugar. Decían que si hacemos estas actividades estamos yéndonos contra Jesús, que no hay que escupir porque estaríamos escupiendo a Jesús, que no hay que comer carne. Estamos en tiempo todavía de ayuno y abstinencia. Que no hay que reírse, que no hay que hablar en voz alta. Algunas personas incluso se vestían de luto en estos días de la Semana Santa. Y la mayoría, por supuesto, visita las iglesias. También hay una tradición que la hemos visto en parroquias en el Valle de los Chillos, que es dar las Pascuas. Dar las Pascuas es dar consejos a los hijos o a los ahijados. Pero mientras el mayor, una persona, un adulto mayor, les aconseja o les da las Pascuas, les va dando latigazos a esas personas que están acostadas en el suelo boca abajo y les dan consejos. Y al final, estos hijos y ahijados, el domingo de resurrección, reciben pues una compensación que generalmente es de carácter económico, que les brindan los padres y los padrinos. Es decir, hay una serie, un conjunto de tradiciones, un conjunto de actividades, digamos, que se desarrollan a partir de la Semana Santa. En los siguientes minutos estaremos hablando de la Fanesca, del origen de la Fanesca, de los días de celebración en la Semana Santa quiteña, qué actividades habrán, y finalmente hablaremos de la música sacra. Y volviendo al tema de la música sacra ecuatoriana, si en la primera parte escuchamos algo de Segundo Luis Moreno, un investigador, un cotacachense que se dedicó a escribir la historia de la música del Ecuador, ahora les invitamos a escuchar La Muerte de Pedro Carbo. Es una recopilación de carácter anónimo, pero está interpretado por la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, dirigida por Patricio Álvarez. La Muerte de Pedro Carbo en esta Semana Santa. Thank you. aquí estamos nosotros disfrutando de la música que se la escucha durante esta época de la Semana Santa, la época de la Semana Mayor. Bueno, Patricio había mencionado ya de algunas situaciones que pasan en la época de Semana Santa, que creo yo que de a poco se ha ido perdiendo, ¿no? Hay algunos domicilios, algunas casas, algunas familias que aún mantienen esto de no bañarse, de no comer carne, pero las nuevas generaciones como que van perdiendo ya este sentido de la época de Semana Santa. Porque yo recuerdo, Patricio, que mi abuelito, él cuando estábamos en su casa, no nos dejaba ni que caiga un palo duro, ajá, porque decía que se estaba clavando a Cristo. Entonces, o si era, te reías, era un crimen. Claro, era un poco complicado, pero vemos que ahora con nuestros hijos la situación es un poco distinta. Ya ni siquiera tienen mucha devoción, pese a que a uno se les dice, no, esta época es sagrada. Y hay algo que yo me llevo y que quiero invitarles a toda la gente que escucha este programa a hacer, ¿qué sería? A tomar en cuenta lo que les voy a decir. A ver, ajá, época de Semana Santa. Solamente los chilalitos, los pajaritos, son los que se los escucha porque dan la hora cada 15 minutos. Pero el resto de pajaritos, tú no vas a escuchar que hay el canto tradicional que todos lo hacen. Los pajaritos permanecen en silencio. Les invito a hacer ese ejercicio, a ponerle mucho ojo. Me interesa mucho a mí, ¿eh? Debes hacerlo. Voy a hacer eso. Deben hacerlo a ese ejercicio. Yo no me había dado cuenta, pero era mi abuelito, mi mamá, que decía... Sin los pájaros, con ser pájaros, respetan esta semana. Entonces, los seres humanos también, ¿por qué no lo vamos a respetar? Sería bueno ponerle mucha atención a lo que les estoy manifestando en este instante. Patricio, respecto de la música, decíamos que en esta época se realizan varios conciertos con época de Semana Santa. Y todos los conciertos, escuchábamos a Musa, una escuela de arte que está en el sector de la Villa Flora, que ellos decían que van a ofrecer sus conciertos como un poco siguiendo la pasión de Cristo, desde esa época donde es capturado, donde lo llevan y finalmente terminan con la resurrección, que es una cuestión de gloria, donde todo empieza así como un poco triste, ¿no? Pero que al final, por el hecho de que hay la resurrección de Cristo, es un poco ya alegre, porque se acaba también ya esa época del martirio, la agonía que tenía nuestro Señor. A la par de la música también tenemos la gastronomía, Patricio, uh-huh, época donde la gente hace la fanesca y que se la recibe o se la sirve el día viernes, la comida de los granos frescos combinados con el pescado y que también viene acompañado en algunos hogares del molo de papa con queso, de los higos con queso. En otros hogares donde tuve la oportunidad de asistir también se sirven el chocolate con pan. Así que imagínense el estómago que tenemos que tener el día viernes. Por eso he tenido que servirse de todo un poquito para que lo puedan disfrutar. Por eso es el ayuno previo, la verdad. Así es. Así que, bueno, pues ahí está toda esta novedad que uno se tiene y que se sirve. Pero, Pato, yo quería compartir el día de hoy un plato que yo particularmente había dicho, en mi vida lo voy a comer. O sea, me parece una pésima combinación, decía yo. Pero me di el gusto de hacer este plato el día de ayer, acompañado de mi suegra que tiene 81 años. Toda una sabiduría. Y que imagínate tú, esto no lo trajo solo de su madre, porque su madre lo debe haber traído de su mamá, o sea, de la abuela de mi suegra. Por supuesto. Y qué generaciones estarían atrás, ¿no? Pero cuéntenos, Laurita, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo se llama el platito? El plato tiene, de lo que había investigado y que lo conoce mi suegra, es, y que ya te voy contando que hay algunos cambios que se dan, es porque no todas las familias tenían los recursos económicos para de lo que cuenta mi uh-huh suegra para comerlo, ¿no? Entonces, las familias antes, tú sabes que se consumía muchísimo la manteca de cerdo. Entonces el cerdo era un elemento fundamental para y necesario para poderlo hacer, ¿no? Entonces, por eso requiere de algunos cambios y nombres. Entonces el propio plato era la olla podrida, uh-huh, en algunos lugares le decían la olla hedionda, o la olla madre olla, o la boda. Entonces, cuando tú escuchas, te invito a comer boda, ya sabes qué es claro. lo que vas a encontrar. Acá en la sierra hay otra, tal vez una variante de la palabra boda, ¿no? Cuando hay las fiestas de Corpus Christi o cuando hay un bautizo, te dicen, les vamos a dar la boda. Y es un plato más bien con bastante mote, con maní, o sea, la salsa de maní, unas papas grandes, un pedazo de cuy. Entonces, y las colas respectivas. Creo que varía de la zona, porque por esto que te comento es, este es un plato que nace en Calvas, en la provincia de Loja, yeah. una zona donde habitaron los Calvas. De hecho, una zona que también habitaron muchos quienes venían de la península ibérica de España, los los vascos, de los vascos, y obviamente ahí se nota la hibridación que hubo. Y nos puede contar un poquito cómo le hizo este plato. Ah, claro que sí. Bueno, mi suegra me indicaba que cómo les enseñaba a su madre a preparar este plato. Entonces, ¿qué necesitabas? Yuca, necesitabas camote, en algunas ocasiones zapallo, frijol o alverjas, que se cultivaba muchísimo en esta zona, el arroz, la cabeza o el cuero de la cabeza de chancho y pescado. Todos estos ingredientes, tú los necesitabas, es lo que se mantenía elementos en esa época. Elementos de la costa y de la sierra. De la sierra. Es una zona un poco calientita y entonces tú sabes que se producían estos productos de la zona, y el choclo, me estoy olvidando, que se lo requería en esta zona, ¿no? Entonces eso ayudaba muchísimo a que puedas tú preparar este plato. Todo esto se daba en la zona. Entonces, tú requieres de cebolla también para hacer el refrito, y también de la manteca de chancho para poderlo sofreír. Luego de eso ponías en un ladito la yuca, el camote, el choclo. Vi que dijo ella que lo utilizaban desgranado, uh-huh. o también lo podían utilizar con la tucita, ¿ya? Uh-huh. Luego de eso, pones a cocinar todo esto en fuego lento en una olla de barro y dejas tapando, porque tienes que ir utilizando también diferentes formas de cocinar, porque hay claro. productos que son suaves y lo que son más duro. Hay que ir cocinando por elementos. Por elementos. Y sería interesante en la olla de barro y con fuego de leña, ¿no? Y con fuego de leña. Sí. Ya. Otra, entonces vas poniendo todo esto, la cabeza de pescado, la cabeza de chancho y finalmente el pescado, y tapas con unas hojitas de col. Para que le coja absorba también ese sabor, y que tampoco deje de salir el vapor. Ajá. Para que se cocine un poco más rico. Se concentren los sabores. Algo que me llamó la atención era que este plato lo podías compartir en tu familia con el vecino. Si yo te doy un plato, tú me devuelves tu plato, el que tú has cocinado. Venía el intercambio, la solidaridad, la permuta. Y la mayor parte de la gente en ocasiones visitaba a las familias con el afán de comer este plato, que se lo servía el día Jueves Santo y también en la época del Corpus Christi, que tú acabas de mencionar. De pero fundamentalmente era el Jueves Santo, donde se comía este plato. Un plato eterno, dice también la historia. Eterno porque tú lo podías poner en el fogón, en la boca del fogón, para que permanezca calientito. Y si eso, imagínate que a mí me pareció algo chévere, porque yo pensé que con un poquito, o sea, se iba a quedar como para darte una tajita a ti, uh-huh. pero el plato crece, o sea, es increíble, yeah. porque tiene el arroz, ¿no es cierto? Entonces aumenta un montón y tienes cómo compartirlo. Y alcanza para todos. Alcanza para todos y te va a sobrar. Entonces, por eso dice la historia, mi suegra decía que eso podía durarte 8, 15 días o cuanto tiempo tú quisieras, porque tú le ibas a ir aumentando ingredientes, ¿no? Podías ponerle más zapallo, más camote, más yuca, más arroz, más agua, más pescado, y entonces tú lo podías tener ahí por el tiempo que tú quieras, y toda la gente que podía venir a tu casa tú lo podías servir. ¿Esta tradición se mantiene, Laurita? Se mantiene. Sigue vigente. ¿En qué partes del país? ¿En Calvas? Yo sé que en Calvas. Sé que también, de lo que había leído un poco, ya lo cocinan en Loja, pero no utilizan la cabeza del chancho, sino utilizan carne, Ya hay un cambio ahí, tú ves que se va cambiando, ya no hay. De chancho, carne, pero carne. Ya no utilizan el cuero de la cabeza, porque acá en Cariamanga es solo el cuero de la cabeza. ¿No? Entonces ahí están las orejitas, ahí está el tortero del cerdo. Uh-huh. Y otro que te había mencionado es, de hecho, la combinación del pescado y el cerdo. Yo dije, o sea, va a ser incomible eso. No. Pero al momento de hacerlo, hay un saborcito del pescado, pero que no está 100% desaparece. No se contradice Es riquísimo. O sea, tiene un sabor muy, muy rico. Y además lleva maduro. Algo de la costa, ¿no? Ajá. Imagínate tú. Ahí hay una combinación. Sí, una combinación perfecta. Porque y le da un toque riquísimo. Así que las personas, si no lo han comido, tú me decías, ¿lo siguen haciendo? Sí. Actualmente tú puedes ir al mercado de Cariamanga y servirte este plato en esta época. Era la olla. La olla podrida. Y en otros sectores, madre la olla. Boda. La boda. Ya, ahora perfecto. Yo te decía, ¿por qué la madre? ¿Por qué hay algunos cambios en este plato? De lo que había conversado, por ejemplo, conocí a otro mayorcito de unos 81 años también. Y yo le preguntaba a él cuál es su plato favorito. Y él decía, la carola. Me gusta mucho la carola. Y le digo, ¿y qué es la carola? Decía, era la yuca con la cabeza de chancho. ¿Por qué le llamaba la carola? Porque también encontré que sí le entendían así, o la boda, la carola. Yo les decía carola. La carola había sido el mismo plato. Pero la diferencia estaba en que no le ponían el arroz, los frijoles, el camote, porque no había en esa época, entonces suficientes, se sentían satisfechos con comer el día jueves la yuca con la cabeza del cuero. Qué lindo, Laurita, mira. Esto, queridos amigos, seguramente les está abriendo el apetito a los queridos amigos oyentes, dado que son las 12:30 aquí en la ciudad de Quito. Laurita nos acaba de relatar cómo su experiencia sobre la elaboración de este plato fantástico para el Jueves Santo. Y en los siguientes minutos también retomaremos el tema de la fanesca, ¿no? Que es como tradicional, su relación con el mushugnina, el tiempo de los granos tiernos. Pero hasta tanto, Laurita, te invito a escuchar un poquito más de música sacra. Esta vez de Belisario Peña, vamos a escuchar el Gloria. El Gloria es parte de la misa en re menor de Belisario Peña, y está interpretado por la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y el Coro Mixto Ciudad de Quito, siempre con la dirección del maestro Patricio Álvarez. Entonces, estos cantos que ustedes seguramente escuchan en las iglesias del centro de Quito y en algunas parroquias, pero esta vez vamos a escuchar de Belisario Peña, Gloria. Adorando. disfrutando nosotros de la música y también conociendo algo más de esta época de la Semana Santa, la época de la Semana Mayor, que usted la puede disfrutar esta semana de diferentes formas, como usted piensa, como usted considera. No es que en ocasiones le decimos así tiene que celebrarse y así tiene que de ser. No, es la época donde nosotros recordamos y contamos también cómo la puede celebrar usted, su familia, el vecino, la vecina, como decíamos, no todos, algunos esta Semana Mayor la hacen o la celebran como se debe, con los ayunos, sin comer carne, otros comiendo carne, otros solo respetando el día viernes con la abstención de la carne, con muchas tradiciones que se pueden hacer en todo el país. Si usted quiere contar de pronto cómo celebra usted su familia, puede hacerlo, puede marcar al 2220966 y compartir con nosotros esa forma de celebrar la Semana Mayor. Muchos lo hacen yendo a los conciertos, escuchando estos conciertos. Muchos artistas ofrecen conciertos en esta época, que también es una muy buena oportunidad de sensibilizarnos. Sí, Laurita, al respecto cabe señalar que, como tú dices, si quieren asistir a un concierto, por favor, escuchar el noticiero aquí de 7 a 9 de la mañana, ¿no? Zona Cultura. Allí tienen muchísima información de los conciertos. Justamente hoy en la mañana, yo ya casi de salida corriendo, escuchaba que el magíster Pacheco de Musag iba a difundir la serie de conciertos que ellos hacen. Pero en todo caso, hay una especie de calendario, Laurita, puesto que Quito es como una especie de capital, digamos, para la conmemoración de estos hechos religiosos. Recuérdese que antiguamente en las crónicas decían que Bogotá es un cuartel, Lima una universidad y Quito un convento. Es decir, nos relacionaban mucho con la vida religiosa. Entonces, se ha establecido esto que voy a leerles este momento, es solamente un calendario general, digamos. No es que se va a dar exactamente, pero sí. El Domingo de Ramos, que tiene la bendición de los ramos, y se dio el día de ayer. Laurita se fue a bendecir su ramo. Lamentablemente no, porque estuve cocinando, haciendo mi gastronomía, pero sé que muchos fueron a bendecir los ramos. Decimos ramos porque es así la costumbre, pero ustedes saben que se ha pedido, han hecho campañas para evitar la toma de los ramos o el corte de los ramos, porque es el hábitat de muchos animales en la costa, en la sierra. Bueno, ustedes saben que a nivel de la costa también hay otros ramos, que está la tagua, está la chivila, que también... Y en la sierra está las hojitas de maíz, las cañitas de maíz. También, decía de la palma de seda, que están evitando que haya ese corte. Esa tala. Pero hay otras alternativas, hay plantas de jardín que se parecen mucho a los ramos, está el romero que se puede utilizar para evitar. Pero mira, que tú fuiste a la iglesia y yo vi también, porque fui un poco más tarde, que sí se comercializa el ramo. A veces hacemos oídos sordos, seguramente porque no hay una sanción o porque sencillamente busca usted otras alternativas de poderlo hacer. Así que evitemos la compra de los ramitos para la bendición. Las estadísticas son duras, Laurita. Dice que cuando es cortada la palma de cera, tarda casi 100 años en volver a crecer, imagínate. El último censo del lorito que habita en estas palmas, el oreji amarillo, es del 2010, y que se encuentran alrededor de 700 especies aproximadamente ya registradas, o sea, 700 loritos en el año 2010, y que se esperaba que siga en descenso y que actualmente se calcula que hayan solamente 300. Es una pena. Cachetí dorado también es el otro lorito que tiene como hábitat a la palma hay que cuidar, es verdad, porque si no, imagínense ustedes, si le cortan a usted su casa donde habita, ¿no? Entonces, y ellos utilizan estas palmas un poco la altura también para poder procrear a sus loritos. Entonces, empezamos con el Domingo de Ramos, de allí pasamos al miércoles santo. El miércoles santo hay un hecho bastante interesante, que es el arrastre de caudas. Esa celebración único en Quito, antiquísima, ¿no? Que muchos la relacionan con los ejércitos, que dicen que antes de una batalla les acostaban a los soldados y los cobijaban con su bandera para que vayan embebidos del espíritu de su zona, pero en la Iglesia Católica también se los cobija con la cruz de Cristo, con la bandera negra atravesada, ¿no? Entonces, esto creo que se hace solo en Sevilla, en España, y en Quito, ¿no? Entonces, esto ocurrirá el miércoles santo. El jueves santo dice que hay un recorrido por los monumentos, desde la Concepción, Santa Clara, Carmen Alto, San Francisco, la Compañía, la Catedral y San Agustín. El Viernes Santo, Laurita, es la procesión mayor en la ciudad de Quito. La procesión de Viernes Santo, donde muchas personas acuden y donde hay muchos personajes también que mirar. Y llegaremos finalmente al Domingo de Resurrección con las misas respectivas. Pero aquí, Laurita, cabe también la pena invitar que no solamente en el centro de Quito se quede la gente, ¿no? O sea, si bien las conmemoraciones se concentran acá, es hermoso visitar las parroquias como La Merced y Alangací, en donde se hacen verdaderos montajes teatrales colectivos, digo yo. Porque la gente, el tiempo que va haciendo el Vía Crucis, ¿no es cierto?, en las estaciones, también va actuando como demonios, por ejemplo, tratando de tentar a la gente de que no siga el Vía Crucis, que no adore a Jesús. Entonces, son verdaderas actuaciones. En la parroquia de Alangací, incluso los diablos entran a la iglesia, ¿no es cierto?, se toman la iglesia cuando Jesucristo fallece. Es decir, que el mal ha triunfado, digamos, entre comillas. Y luego, siguiendo esta obra teatral colectiva, el día domingo salen despavoridos. Esto ocurre en las iglesias de Alangací y La Merced, porque el pueblo les saca el demonio y finalmente quema un muñequito que simboliza al demonio para decir que retomó la vida Jesús y que triunfa finalmente el bien sobre el mal. Aparte de ser un hecho muy relacionado a la religión, estos son, yo creo, parte del patrimonio cultural intangible de nuestro país, y estos espacios como Florilegio Musical Ecuatoriano son para invitar a la gente a que fortalezca con su presencia estos hechos. Aparte tenemos en Conocoto la procesión nocturna de Viernes Santo, en Puéllaro también tenemos las 12 andas. Es decir, aparte de que en muchas parroquias, tú sabes, Laurita, que tú mencionaste en Conocoto el viernes, a ver si puedes contar un poquito de este acto. Bueno, de Conocoto, lo que más me atrae en cuanto a la Semana Santa es la organización social ligada a este hecho cultural. Hay un comité que se llama el Comité del Santo Sepulcro, que son las personas que cargan las andas, ¿cierto? Y que van heredando el puesto a sus hijos, a sus nietos. Es decir, no cualquiera puede decir este año yo quiero cargar las andas, sino que es como una estructura, yo diría, heredada desde con espíritu colonial, ¿no? En donde cierto grupo de personas escogidas que se autodenominaban santos apóstoles, o sea, ellos mismos se denominaban santos apóstoles, van poniendo cuotas durante el año, preparando cómo va a ser la celebración de la Semana Santa, qué banda va a tocar el día jueves, qué banda va a tocar dentro de la iglesia, los cánticos, las músicas religiosas, el jueves, el Viernes Santo, qué misas se van a oficiar, por dónde es el recorrido de la procesión, que es, ellos tienen un poder bastante alto, digamos. Pero como es un comité estructurado tan cerradamente que solo heredan sus puestos a sus hijos, ha surgido otro comité, que es el Comité Femenino de las Andas, y ellos han hecho otro grupo de pero solo mujeres. Pero van en el mismo horario. En el mismo horario. O sea, ya se, ellas han hecho como, imagínate cómo se va combinando la lucha hasta feminista para equilibrar estos hechos culturales. Esto se da en Conocoto. Sin duda puede darse también en otras localidades. Decíamos, cada pueblo, cada provincia del país tiene diferentes formas de manifestaciones en estas épocas de la Semana Santa. Y yo quiero decirte que a veces admiro muchísimo estas tradiciones que se dan en la sierra ecuatoriana. Yo no he tenido la oportunidad de poder participar en mi tierra, más que todo no hay esto. Hay una profunda religiosidad, que se podría decir, ¿no? El Jueves Santo cargan una cruz, hacen unas procesiones hasta llegar, y donde se van realizando o leyendo o teatralizando la pasión de Cristo, ¿no? Como fue la primera estación, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta que se termina y ahí se acabó y tú te retiras a tu hogar, a tu casa, después no hay de haber este cúmulo pasado. De no hay, quizás si vas a misa y si hay una misa, es a escuchar misa. Quizás nadie puede interrumpirte porque si ya viene ese niño a molestar, eres una hechura del demonio. Claro, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno se escucha esto, ¿no? Son cuestiones un poco más sagradas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, cada lugar tiene su forma de celebrar esto. Vamos a irnos con más música. Baticemos con un poquito algo de Carlos Cova Robalino, contenido en la Misa Danzante, en este mismo disco titulado Música Sacra Ecuatoriana, que fue publicado en el año 2010 y que... Lleva por título Ten Piedad. Señor, ten Señor, piedad. Ten Piedad. Llegamos ya un poco a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, donde estamos disfrutando de música sacra, compartiendo un poco de información también de esta época de la Semana Santa, de la Semana Mayor, donde se puede disfrutar de música, donde se puede disfrutar de gastronomía, donde se puede disfrutar también de ciertos eventos religiosos como las misas, ciertas novedades que se dan aquí en Quito, como el arrastre de caos, las procesiones que se realizan los Viernes Santos en el Centro Histórico de Quito, y que es grande, grande, donde va muchísima gente, donde podemos observar sacrificios también que hace la gente, como un poco también pedir perdón a nuestro Rey, a nuestro Dios, por nuestras faltas, o ¿no? También pidiendo milagros que se hacen en esta época. Y también no se olviden, amigos, como decíamos en el segmento anterior, que por favor tengan en cuenta que pueden visitar parroquias que tienen una fuerte tradición religiosa y que en las que ocurren muchos hechos verdaderamente importantes en estos días, como son las parroquias de La Merced en el Valle de los Chillos, la parroquia Alangací también con una fuerte tradición cultural en la Semana Santa, la parroquia de Conocoto en donde se hace la procesión nocturna, y la parroquia de Puéllaro. Aparte de que cada uno tenemos nuestro barrio, nuestra parroquia en donde celebrar. También queríamos, queridos amigos, decirles, Laurita, que siempre este programa, con su carácter plurinacional e intercultural, tiene que recordar que el tiempo de los granos tiernos está relacionado también con el Mushuk Nina, ¿no es cierto?, el tiempo del fuego nuevo, en donde ya salían los granitos tiernos, es decir, nuestros antepasados hacían un plato ya, según los investigadores, que se llamaba Uchukuta, y que lo matizaban a estos granos en forma de colada, lo matizaban con cuy. Posteriormente, con la llegada de los españoles, ya toma el carácter de fanesca al agregarse leche y otros elementos que antes no se agregaban a este plato, que es la uchucuta. Pero recordemos también que la fanesca simboliza, o con los granitos, ustedes han oído a nuestros abuelitos, ¿no?, que cada granito es un apóstol y que el pescado que se pone allí sería nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todos los elementos que confluyen en esto de la construcción de la fanesca son elementos culturales, sin lugar a dudas. Están relacionados la tierra, la producción de los granitos tiernos, con ligados a la celebración tanto antigua de nuestros antepasados, incluso preincaica, como la uchucuta, con estos granos tiernos, con cabecita de cuy o con algún pedacito del cuy, que luego posteriormente con las llegadas de españoles también se convierte en afanesca y que pasa a ser con el pescado. Eso, Laurita, como datos adicionales sobre el plato que nos gusta, ¿no? La fanesca. Así es, la deliciosa fanesca, que sin duda usted ya se está organizando para hacerla con su familia, comprarla también, porque ahora es un poco comercial este plato, o ya preparando, pelando sus granitos, época también de reunir a la familia para poderlo hacer y finalmente el día viernes tener el gusto de disfrutar de este delicioso plato junto a su familia. ¿Qué hará? La deliciosa fanesca acompañada de las empanaditas, del huevito, del molo, del delicioso chocolate y de un delicioso pan. ¿Qué tal? Bueno, ahí está esa gran oportunidad que vamos a poder disfrutar de este delicioso plato. Patricio, como siempre, es un honor compartir contigo. Muchas gracias, Laurita. Ha sido muy bonito compartir contigo, como siempre, este tema tan bonito de la Semana Santa quiteña, y sobre todo llevado al plano cultural, que es lo que nosotros, respetando la cuestión religiosa de cada uno de nuestros amigos oyentes, pero haciendo análisis más bien desde el punto de vista cultural y la vida de nuestras comunidades. Con esto les decimos a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, y a Dieguito Salazar en controles también muchas gracias. Que disfruten y que festejen y celebren esta Semana Santa, Semana Mayor, como usted lo hace siempre en su hogar y en compañía de su familia. Pida a sus hijos que le acompañen de pronto, porque así se va quedando también estas tradiciones para que se mantengan de generación en generación. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.